Mira, Kiko, no contestes a una pregunta con otra pregunta. ¿Qué no sabes? Que solamente los idiotas contestan a una pregunta con otra pregunta. ¿De veras? Mira, mejor me voy. No vaya a ser contagioso. Ay, qué carácter, Dios mío.